esa forma de actuar que a mí me gusta tanto. Si me sigue mirando, yo la invito a bailar. Simplemente ya, bien. Marco Record. Ella es una chica que enamora. Debe pasar mil horas para lucir así. Tan tentador, es atrevida y delicada. Por momentos alocada, una chica como ella debe estar acompañada. Y yo la quiero acompañar, porque tiene esa forma de actuar que a mí me gusta tanto. Si me sigue mirando, yo la invito a bailar. Tiene esa forma de actuar tan natural. Será su sonrisa lo que la hace especial. Simplemente ya, bien. Bobita Mix Producción. Ella es una chica que enamora. Debe pasar mil horas para lucir así. Tan tentador, es atrevida y delicada. Por momentos alocada, una chica como ella debe estar acompañada. Y yo la quiero acompañar, porque tiene esa forma de actuar que a mí me gusta tanto. Si me sigue mirando, yo la invito a bailar. Tiene esa forma de actuar